nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este jueves 7 de noviembre del año 2013, el candidato alcalde Luis Araque accedió a esta entrevista que RFN Noticias le hace para dar a conocer de sus actividades proselitistas. Al efecto, manifestó que hace más de 15 años viene trabajando en las comunidades con los equipos de fútbol, microfútbol, patinaje, béisbol y softball. Y en los últimos días, como candidato por el PSUV, se vienen realizando los casa a casa. Precisó que la gente lo más que pide es que le recojan la basura, le vendan cemento, le traigan el gas y el agua. Indicó que optó por atender la solicitud de más de 100 jóvenes que conforman su equipo de trabajo, iniciando con el arreglo, limpieza, pintura y alumbrado de la cancha, la 20 del sector Divino Niño de Miranda A. Y enfatizó: estamos viviendo las buenas nuevas con Luis Araque. Con dos vehículos de mi propiedad se recogieron 20 camiones de basura en tan solo 5 días. Expresó que una vez gane la alcaldía, se resolverán las necesidades macro. Y lo más importante, en la administración del alcalde Luis Araque, el pueblo no tiene que estar pidiendo, porque el Estado y la alcaldía tienen la obligación de resolverle sus problemas. Finalmente, vamos a votar este domingo 8 de diciembre por el mejor gerente, la mejor persona, el mejor administrador, concluyó Luis Araque, candidato a alcalde por el municipio Bolívar. Estamos aquí en el barrio Miranda con el candidato del PSUV, el doctor Luis Araque. Un resumen de la actividad que viene realizando usted frente a las comunidades en esos caso a casa y en las actividades complementarias en los diferentes sectores, no solo de San Antonio, sino del municipio de Bolívar. Caramba, un resumen, tendría yo que remontarme a más de eso, casa a casa, remontarme a más de 15 años de trabajo que tengo. No importa. En las comunidades, con los equipos de fútbol, los equipos de patinaje, los equipos de béisbol y softball, presentes todos los días en las canchas de fútbol, en las canchas de microfútbol. Eso es un gran trabajo que vengo haciendo históricamente. No es algo nuevo, ¿no? Pero en los últimos días es que hemos visto las necesidades de las canchas más deprimidas, que como es la cancha aquí del barrio Miranda, sector Divino Niño, y decidimos darle un gran cariño con todos los muchachos de la juventud, apoyando, pintando, arreglando la luz, arreglando el alumbrado, limpiando la guarañanda. Hemos conseguido hasta dos serpientes, conseguimos aquí en este matorral y en estos escombros escondidas, dos culebras, una mapanari y una culebra bejuca, pero de alta, la mapanari altamente peligrosa, logramos, ahí la tenemos para mostrarla a la televisión. Y bueno, haciendo la limpieza y haciendo lo que vamos a hacer y viviendo las nuevas que van a llegar en la gerencia, en la administración de Luis Araque. ¿Cómo ha visto usted la participación de su equipo frente a las comunidades? Mi equipo de trabajo, ¿sí? Bueno, trabajando. Mi equipo es el grupo de muchachos de la juventud, el grupo de los jóvenes que vienen acompañando más de un año, haciendo las cosas bien, pura juventud, son más de 100 jóvenes, apoyando, trabajando, y aquí están todos sumados, arreglando la cancha, arreglando los escombros, arreglando, pintando, haciendo afiches, haciendo las cosas, haciendo una labor social, y de esta manera demostrando que se pueden hacer las cosas, que se pueden resolver las cosas. Estuvimos recogiendo el día de lunes y martes, recogiendo la basura de los barrios Miranda, Barrio Sucre, el mercado, y recogimos prácticamente, logramos limpiar 4 o 5 barrios en 2 días con 2 camiones de mi propiedad. ¿Cuáles las peticiones más apremiantes de las comunidades donde usted ha realizado esos casa a casa? Hermano, que le recoja la basura. Por ahora es que le recoja el gas y que le recoja la basura, porque estamos viviendo casi que en una pestilencia, estamos viviendo casi que en una situación caótica si no recogemos. No puede haber un calaxo, un impacto ambiental si no recogemos la basura. Entonces lo que la gente pide es que le recojan la basura. Y la otra segunda es que el cemento es quizás la segunda. La gente requiere cemento y vamos a resolverle con una gandola de cemento a partir de la próxima semana. ¿Cuáles son las próximas actividades del candidato por el PSUV aquí en el municipio de Bolívar? No, eso no se sabe, no es nada programado. La gente va diciendo cuál es su necesidad. Le preguntamos qué necesitaba aquí la juventud del barrio Miranda, del sector Divino Niño, me dijo que ellos querían que le arreglara su canchita, querían jugar a la canchita. Y decidimos meterle un cariño a la canchita. Otros han pedido el gas y vamos a resolver el gas. Otros han pedido que la situación del agua y unos tubos. Depende, eso no se sabe, porque cada sector tiene su particularidad. Y en el sector podamos ir resolviendo en la medida que podamos resolverle. O si no, esperemos que entre 30 ya ganemos la alcaldía y poder resolver las necesidades macro, las necesidades más relevantes. Total que Luis Araque responde a las peticiones que le hacen las comunidades en los diferentes sectores que visita. Sí, estamos haciendo la primera petición de Barrio Sucre y la gente que está en Los Redondos, que le recogiéramos la basura, que le limpiáramos el Liceo Bolívar. Ya le limpiamos, sacamos 4 camiones de basura del Liceo Bolívar, recogimos 5 camiones de basura, caminábamos sobre el gusano del mercado municipal, y recogimos más de 20 camiones de camionados de basura en todos los barrios del municipio de Bolívar, y seguimos haciendo de acuerdo a las peticiones de la gente, es que estamos resolviéndole. Pero una vez que lleguemos a la alcaldía, la gente no va a tener por qué estar pidiendo, porque es una obligación del Estado y de la alcaldía a resolver su problema. ¿Cuál es el llamado finalmente que le hace usted a todos los votantes para que respalden sus acciones y su programa de gobierno? Bueno, vamos a votar el 8 de diciembre. Hay 4 candidaturas, hermano. Piensen, analicen cuál es el mejor administrador, cuál es el mejor gerente. Sin distinciones de partidos políticos, cuál es la mejor persona para administrar el municipio de Bolívar. Bueno, gracias, candidato. Un abrazo, hermano. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta Otro Avance Informativo.